Nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y hablamos de un reclamo y un reclamo histórico en ese barrio. Estamos hablando del agua en La Favorita. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Micaela de La Colectiva, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero que nada, agradecerles este espacio. Para nosotros es súper importante que nos estén acompañando en este momento. No, por favor, gracias a vos. Y preguntarte qué es lo que está sucediendo en La Favorita y con el agua en La Favorita, ¿no? Bueno, mira, te cuento un poco. La verdad es que nosotros estamos sin agua hace un mes. Esto se complica demasiado la situación. Uy, se nos cortó ahí la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. Preocupa muchísimo la situación del barrio La Favorita. Estamos hablando de uno de los barrios con mayor población que tenemos en la ciudad de Mendoza, un barrio sumamente grande, donde además algunos y algunas recordarán que es histórico el problema del agua en La Favorita. Han habido durante varios años, siempre en algún momento, alguna protesta que tenga que ver con este derecho fundamental, que es el derecho al agua. Ahí recuperamos la comunicación con Micaela. Sí, Mica, te escuchamos. Bueno, te comento un poco. Nosotros, los vecinos del barrio, vecinos y vecinas del barrio La Favorita, lo que es barrio andino, el Triángulo, Chipolete y asentamientos, estamos sin agua hace un mes. Hemos presentado un montón de firmas, reclamos en Aguas Mendocinas, y la verdad es que la primera respuesta que tuvimos fue que La Favorita era un barrio muy poblado, sobrepoblado, que fuéramos vecinos solidarios y que compartiéramos el agua. La verdad es que al tener esa respuesta, demasiado indignante, la verdad que demasiado indignante, porque insulta la dignidad de cada vecino y cada vecina del barrio, porque el agua sin agua no podemos vivir, o sea, es tan simple como eso. Tenemos niños enfermos con gastroenteritis, tenemos abuelos, abuelas enfermos sin poder tomar agua potable hace un mes. Nadie nos da respuesta. Obviamente los camiones de la municipalidad, el municipio y el Estado no responden a ninguno de nuestros reclamos. Tenemos los camiones directamente no van o van en la mañana, que la mayoría de la gente de los vecinos trabajamos, entonces por ahí no tenemos la posibilidad de llenar los tachos o no tenemos la posibilidad de esperar a que ellos lleguen a solucionarnos este problema, que no viene de hace una semana, que no viene hace dos días, y que ya sinceramente estamos muy impacientes, ya no podemos sostener la situación. Micaela, y además esto que señalábamos, ¿no? Este problema que viene hace un mes, pero que además es histórico, no es la primera vez que La Favorita se reclama por un derecho tan fundamental como es el acceso al agua. No, la verdad que no, todos los veranos tenemos el mismo problema. Uh-huh. Ahora en el barrio hay un montón de asentamientos nuevos, entonces eso dificulta más todavía el acceso al agua, el derecho elemental al acceso al agua. Pero sí es la primera vez, que es lo que quiero resaltar también, es la primera vez que lo hemos tenido por un mes, o sea, un mes sin agua, un mes sin que los niños, niñas puedan estar... tener el acceso al agua, que es un derecho digno y que habla de la dignidad de los vecinos, de la dignidad que tenemos en el barrio, porque también avasallan nuestros derechos y nos empujan, porque realmente nos empujan a tener que bajar a las 7, 8 de la tarde a buscar agua al principio del barrio, que hay algunos vecinos que sí tienen, y que tengamos que estar compartiendo el agua y pidiendo agua a las 8 o 9 de la noche, llenando baldes para poder bañarse, alimentarse, higienizar el baño también, que eso es muy importante, porque tampoco tenemos un buen derecho al acceso a la salud, porque Exacto. encima tenemos los niños enfermos, vamos al centro de salud a sacar turnos o para que nos vean, que nos escuchen, no tenemos pediatra, en el centro de salud nunca hay nadie, nunca hay respuesta, para sacar un turno tenés que hacer una hazaña, entonces directamente estamos hablando de la calidad de vida que tenemos los vecinos del barrio La Favorita, que la verdad deja muchísimo que desear, y como te digo, estamos bastante cansados de no tener solución por ningún lado. Ahora, porque se han movilizado los medios, nos están escuchando, y hoy día convocamos para volvernos a juntar, porque la verdad que que esto de estar un mes y sin tener respuesta es bastante indignante.